Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 324, el día 4 de julio del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas comunicacionales que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no mandamos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como siempre, solamente la carta de intención del inicio. En el primer audio vamos a tener un tramo muy cortito, pero que me pareció muy pertinente, del discurso que dio la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de conmemorarse el primero de julio, ella lo hizo el 2 de julio, una fecha más del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Luego de esto, una dirigente joven que realmente demuestra a cada paso que tiene coraje, que es inteligente, que maneja la ironía de una manera realmente envidiable, ¿no? Si uno lo tiene que medir respecto a las ofensas que recibe y las violencias que ha recibido explícitas esta legisladora de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Ofelia Fernández. El tema del hambre y las hambrunas en el mundo. Este juego de cruel, perverso, que se hace con el trigo, ¿no? Uno a veces no visualiza porque, bueno, nosotros, argentinos que vivimos en grandes ciudades, tenemos la posibilidad de contar, aunque sea pagando lo más caro, pero por lo menos con el pan. Quienes viven en África, en los campos de refugiados, en los países periféricos, no tienen esa oportunidad. Y el trigo que le llega, el maíz, el girasol, le llega desde Ucrania y desde Rusia. En este momento la guerra está interfiriendo en este tráfico de alimentos, justamente a quienes más lo necesitan, que son los primeros que están pagando los precios, ¿no? Y no lo pagan con dinero, sino que lo pagan con hambre y muertes por inanición. La mentira hipócrita de la OTAN, de Estados Unidos, de llevar adelante esta guerra con promesas vacías, intentaron armar un bloqueo nuclear en las fronteras de Suecia y Finlandia con Rusia, con bombos y platillos le dieron la bienvenida a Rusia y Finlandia, pero se oponía a Turquía. Vamos a ver qué es lo que pasa y por qué se oponía a Turquía. Si llegamos a tiempo, insisto, tenemos que escucharlo en algún momento, no sé cómo, a Noam Chomsky, ¿no? No solamente hablando de esta situación que estamos viviendo hoy respecto a la guerra, ya con sus 90 y pico de años y su lucidez cada vez más brillante, ¿no? Cada día más brillante. Bueno, si llegamos a tiempo, digo, vamos a escuchar algunas de sus reflexiones. Otra reflexión para pensar, para cuestionarlo, para generar pensamiento crítico, la teoría de la estupidez. Es una cuestión que la verdad que uno cuando la analiza empieza a encontrar los rasgos de la estupidez diseminados a nuestro alrededor, mucho más numerosamente de lo que uno supone. La charla con el profe Correa. Con el profe Correa vamos a ocupar el segundo tramo de América Resiste. Ahí vamos a hablar del campo, literalmente, de las amenazas, de estos que se llaman dueños de la tierra, amenaza armada directamente, que condiciona a la nación toda, no es a un gobierno que condiciona absolutamente. Vamos a escuchar el pliego de condiciones que plantea estos que se llaman los dueños de la tierra. Bueno, después un pequeño análisis sobre el gobierno, su debilidad o fortaleza, y bueno, luego la reflexión, los trazos históricos que nos trae el profe Alejandro Correa respecto a qué pasaba ya en los años 1970, 1980, con aquello que puedo definir tranquilamente como una revolución cultural que llega hasta nuestros días, ¿no? O sea, la onda expansiva de ese rompimiento cultural que se dio en la música, que se dio en las artes, en todas sus expresiones, pero especialmente que se dio en la aparición de un nuevo sujeto social, que se fue formando con rasgos que llegaban desde afuera, pero finalmente asimilado y simbiotizado con lo que es nuestro país, nuestra región, el sureste de América, esta patria grande. Y bueno, y la importancia, ¿no?, que tiene ese rompimiento, como digo, que llega hasta hoy con notas que por ahí no las distinguimos, pero que se dan en todos los aspectos, ¿eh? desde lo informativo, desde lo cultural, desde lo gastronómico. O sea, realmente fue un rompimiento abarcativo, por eso creo que deberíamos resaltarlo, o no resaltarlo, por lo menos comentarlo para las nuevas generaciones, para que se sepa qué pasó. Y esto, ¿no?, esta realidad, estamos viviendo unos tiempos donde los acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa, uno sobre otro, pero vamos a detenernos en uno de los hitos, que es la memoria, la verdad y la justicia, referido especialmente a los crímenes cometidos durante las dictaduras, pero también llegando hasta el día de hoy, ¿no? con prácticamente una disminución de los derechos sociales que tienen que ver justamente con lo económico, que tienen que ver con lo comunicacional. Y decíamos, uno de los hitos trascendentes, pero que a su vez nos interpela, nos confronta con una decisión de vida tomada, ¿no? El asesino Checolás, un tipo que falleció a los 93 años, impune de los delitos cometidos contra 500 seres humanos en distintos centros clandestinos de detención, desaparición y tortura, como fueron el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno, en Lanús. Queda impune, se lleva a la tumba, la impunidad, de otras 5 personas, entre ellas Vicenta Orrego Mesa, quien le arrebataron sus 3 hijos y luego fueron entregados al Hogar Belén en Banfield, donde sufrieron maltratos, abusos sexuales, que aún hoy les han dejado secuelas psicológicas. Y bueno, ese es un juicio que se está sustanciando. También está ese juicio, lo está cubriendo la Retaguardia, ¿no?, en los distintos canales que tiene en YouTube. Y bueno, y por ahí lo más resonante, no por eso lo menos dramático, la desaparición de Jorge Julio López. Y decíamos, ¿no?, la garantía de impunidad que da el Estado de Derecho para quienes son criminales de esta calaña. El tipo está bien, estuvo condenado con un montón de años de prisión, estuvo detenido, privado de su movilidad, pero nunca estuvo en una cárcel común y nunca fue sometido a los escarnios a los cuales son sometidos, por ejemplo, los ciudadanos que pertenecen a las clases más vulnerables de la sociedad cuando les toca enfrentar a la justicia y la penalidad en los institutos penitenciarios. Esta gente sigue teniendo montados en un cúmulo de crímenes cometidos, siguen manteniendo la impunidad. Y es una impunidad que les garantiza justamente eso, estar por sobre la ley, marcarnos que son diferentes. Y bueno, nada más y respecto a esto. Y sí, el respecto al tema del gobierno, ¿no?, parece ser que el elenco que eligió el presidente Alberto Fernández para que lo acompañe en la gestión se sufre de agobio, por eso son personas muy sensibles que no sé, que reaccionan de una manera tal vez muy dolorosa a la hora de confrontar intereses. Bueno, recuerdo a la señora Lozardo, que había sido ministra de Justicia y bueno, ahora está disfrutando para poder aliviar su agobio, que fue uno de los argumentos que esgrimió a la hora de renunciar a su cargo como ministra de Justicia, y lo vemos después también con este señor Culfas, que va y se va pateando la mesa de quien le dio de comer, ¿no? De su compañero, de su líder, de su referente, como es Alberto Fernández. Y ahora lo vemos con el ministro de Economía, que de una manera artera, civilina, insidiosa, renuncia en el momento en el que está hablando la vicepresidenta de la Nación, una renuncia torpe, antipatriótica, fuera de todos los códigos. No hablo de los códigos de la mafia, porque las mafias tienen códigos. Hablo de los códigos de convivencia democrática, tratando de hacer daño. No sé, creo que mal no le fue. El señor vino como enviado del Fondo Monetario Internacional, una especie de agente del virreinato, de agente que viene a cumplir funciones en el virreinato, y mal no le fue. Cumplió todos los objetivos, no solamente de la banca privada, sino también del Fondo Monetario Internacional, y consiguió mantener medianamente en funcionamiento la economía a nivel macro, que muestra signos de crecimiento, pero bueno, con una indolencia y una falta de empatía respecto a la realidad de los seres humanos, ¿no? Esto es el hambre, la miseria, y tener la condición aberrante de ser un trabajador contratado en blanco y no poder llegar a fin de mes. Ser una persona pobre y condenada a la pobreza. Así que bueno, se fue el virrey, y espero que Alberto, no sé, por lo menos enfunde sus armas para dejar de vivir en esa, como en una constante intriga, en un clima opresivo de intrigas, de amenazas. Pareciera ser más un clima shakespeariano que lo que se viene en la República Argentina, ¿no? Me imagino, rodeado de rumores, de amenazas, no dichas, no expresadas. Salga ya de eso y dedíquese a gobernar como corresponde. Usted es parte de una, le digo al presidente de la Nación, ¿no? El señor es parte de una coalición gobernante. Así que bueno, en una coalición se habla, se dialoga, se consensúa. No sé, es patrón de estancia, y si es patrón de estancia, se queda con la llave, llévese la llave y bánquensela. Y bueno, y después nos vemos en el 23, qué sé yo. Puede ser también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, decíamos, ¿no? Y después, cuando escuchemos, si llegamos a escuchar, creo que sí, el estudio este sobre la era de la estupidez. Creo que es importante saber que estamos viviendo en una especie de estupidez colectiva, que nos lleva a plantear una forma de vida fantasiosa, una forma de vida que poco tiene que ver con la realidad. No es porque la forma de vida que no es estúpida no tenga que ver también con parte de fantasía, pero bueno, digo, pero si a la fantasía le sumamos estupidez, terminamos en lo que vamos a escuchar después en el recorte que vamos a compartir. Y ahora sí, antes de esto, vamos a arrancar con el cortito de Cristina Fernández de Kirchner, con motivo, dirigió la palabra con motivo del homenaje, de la conmemoración al fallecimiento de Juan Domingo Perón. De acuerdo a las últimas estadísticas, el 50% de los niños y niñas de la Argentina son pobres, ¿no? Está claro que el principal sujeto social a apuntar es a los niños, que además, en el caso de la asignación universal con hijo, es con la contraprestación de educación y de salud. A mí realmente me apena mucho que pueda haber dirigentes de nuestro espacio político que, porque el hecho de que las titulares de esas asignaciones familiares por hijo son las mujeres, el 94% de las titulares son mujeres, diga que esto destruye a la familia, porque forma el matriarcado. Realmente está el disparate. Cualquier dirigente puede decir cualquier cosa. El problema es cuando lo dice alguien que diseña las políticas sociales en nombre del gobierno. Este es el principal problema que tenemos. Un dirigente político puede decir cualquier cosa, pero hoy el programa político de potenciar trabajo, que es lo que creo que debemos repensar y rediseñar, no estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie. 100.000 trabajadores de comedores, chapó con los trabajadores y trabajadoras de los comedores, a propósito, chapó. Estuve reunida hace muy poco tiempo en el Senado de la Nación, recibí a los integrantes de la garganta poderosa, con los trabajadores y trabajadoras de la garganta poderosa que vinieron a verme porque están pidiendo con mucha justicia un régimen contributivo para los hombres y mujeres, fundamentalmente las mujeres, que esto es la otra cosa que dije el otro día. Son las mujeres las que trabajan mayoritariamente en los comedores escolares y en todos lados. Son las que revuelven la olla, lo vuelvo a decir, con mucho respeto y admiración. Porque además, seamos sinceros, no se puede fungir como movimiento social y cuando uno hace una crítica, te atacan como si fueran un partido político. Entonces me parece que hay que aclarar. Además porque, por lo menos lo que yo veo, cuando se movilizan en la 9 de julio, no dicen movimientos sociales, dicen nombres de partidos políticos. Las banderas, y no estoy en contra, militante política toda la vida. Esto lo he charlado mucho con Juan Grabois. Y creo que tenemos que también empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico. Creo que también hay que empezar a discutirlo. Porque yo veo acá, por ejemplo, que el ingreso mensual, creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la asignación universal por hijo. La independencia. Ni el otro día tampoco no dije todas esas cosas que se publican en los diarios, que se quedan con esto, que se quedan con lo otro, no dije nada de eso. No vengo acá a ser prontuario de nadie, de nadie. Simplemente estoy diciendo que es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar, porque si hay 7 millones de trabajadores informales en la Argentina, ¿por qué reciben solamente un ingreso extra, 1.345.000, y no los 7 millones? Esta es la pregunta que nadie me puede responder. Y tenemos que superar esto también, porque esto divide el campo nacional y popular. Y cuando digo divide el campo nacional y popular, no hablo de los dirigentes, no hablo de la superestructura, hablo del vecino pobre, vecino de otro pobre, que este pobre se levanta a laburar desde las 7 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde y ve que el vecino no trabaja porque está haciendo otra cosa, entonces terminan dividiendo y enfrentando a los pobres con los pobres. ¿Cómo no se dan cuenta lo que está pasando? ¡Caracho! ¿Cómo no se dan cuenta? Y bueno, ¿cómo no se dan cuenta, no? Quería rescatar, más allá de todo el la profundidad política y la trascendencia de las palabras de Cristina, quería acentuar este tema, ¿no? Cuán valioso es poner pie a tierra y ver qué es lo que pasa realmente en el día a día de quienes son nuestros hermanos, que son nuestros compañeros, que son argentinos como nosotros. Y de qué manera algunas políticas que son positivas en un sentido terminan redundando de manera negativa y generando violencia, ¿no? Y la violencia creo que es el camino que busca el totalitarismo, la barbarie, como plexo cultural y filosófico, ¿no? La violencia es lo que está buscando, es lo que se está buscando no solamente aquí en Argentina, sino en el planeta todo. ¿No? no nos olvidemos de eso. Y advertíamos, no advertíamos, reflexionábamos, haciendo como una especie de estado de situación, tempranamente en el año 2019, antes de que asuma el gobierno de Alberto y de Cristina, entre otras cosas, ¿no? Que era notorio que el enemigo, antes de retirarse, había dejado trampas, cazabobos, una economía apretada, con un collar de ahorque de difícil resolución. O sea, que se sabía que antes de asumir no venían para el festejo ni los sanguchitos. O sea, se venía un estado de guerra donde un enemigo superior, totalmente superior en todos los sentidos, ¿no? Vencedor, que bueno, de chiripa, digamos, como se dice en el campo, perdieron las elecciones, pero eso no significó que perdieran el poder o los recursos con los cuales se mueven. Y bueno, infelizmente no lo que esperábamos era que el gobierno desde el mismo 10 de diciembre ya entrara a paso redoblado enfrentando justamente este tipo de peligros que no son menores, y hoy estamos viendo sus consecuencias también. Y en todos los frentes nos atacan, no dejan frente por atacar, porque esa es su estrategia, es una guerra total, completa, multidisciplinaria, y con agentes preparados que no tienen disquisiciones ideológicas, sino simplemente objetivos, y el objetivo es entorpecer, destruir e impedir por sobre todas las cosas que esta realidad económica que se está dando vuelta y se va a transformar en momentos auspiciosos antes de fin de año y los primeros meses del año próximo, el resultado no quede como una conquista del gobierno actual. Entonces, por eso la desesperación que vemos, la violencia en los discursos, estos ataques indiscriminados, irracionales, un bombardeo constante de agobio, de mala onda, de desesperanza. Pero, bueno, justamente si lo hacen es porque saben que la tortilla se dio vuelta y que un alivio económico que redunda en el bienestar de millones y millones de compañeros que hoy tienen demasiadas dificultades para la subsistencia diaria, una mejora les va a significar que en el año 2023 van a volver a perder las elecciones, ¿no? Por eso tanto ataque, respecto a los nuestros, fuerza y no dejarse copar por los que negocian y traicionan a la espalda del pueblo. Así que bueno, ahora sí, vamos a escuchar de la cantata montonera, el grupo Huerque Mapu, compuesto por Eve Rosel, hermana de Andrés Calamaro, Naldo Labrín, guitarras, Lucio Navarro, Ricardo Gunich, Tacún Lasarte. Es el tema número uno. Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita. Los descamisados y los alcahuetes. El pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme compañero. Si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando. Nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores. Pa' voz de liberación. Allá andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolos con sus manos. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos. Y no julepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en pueblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Otros tiempos, ¿no? Menos mal que ya pasaron. Antes la cosa era muy dura, muy espesa. Las discusiones políticas se dirimían mediante la acción directa. Estamos hablando de los años 1970, 71, 72, 73. Y desde ayer, lejos y hace tiempo, quería traer este tema que pertenece a la cantata montonera y también en conmemoración y en homenaje a aquellos que dejaron su vida luchando por la liberación de la patria. Cosas que obligan, ¿no? La historia obliga a veces, ¿no? No se puede ser blandito cuando lo que se está jugando es tan grave y tan serio. Ahora sí, vamos a escuchar una compañerita joven, Ofelia Fernández, legisladora ella, el reporte número 2. Tiene la palabra la diputada Ofelia Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, es la quinta vez desde que soy legisladora que hacemos esta sesión de preguntas con el jefe de gabinete, Felipe Miguel. Preguntas, pero no respuestas, es más bien una clase de filosofía. Así como se pueden presentar proyectos, pero no se pueden tratar y ni hablar, aprobarlos. Básicamente jugamos a la legislatura. Es una pena realmente, porque la cosa no está justo para juegos, ¿no? Yo presenté, por ejemplo, un proyecto de transformación del sistema de alimentación escolar para que las escuelas sean ejemplo y los niños y niñas tengan la mejor comida de la capital. Lejísimos, estamos de esa realidad. De hecho, es más posible que un pibe se vaya de la escuela al hospital intoxicado por lo que come. Ese proyecto no se trató. Le pregunto al señor jefe de gabinete, ¿tiene algo para decir en relación al funcionamiento del servicio de alimentación escolar? ¿Piensan supervisar a las empresas que están mandando comida podrida a las escuelas? ¿Piensan tal vez dejar de contratar a empresas que llevan décadas de multas y sanciones al respecto? Capaz están demasiado ocupados con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo, no lo juzgo. Debe tomar mucho trabajo. Hay muchas cosas para hablar. Vieron que en la ciudad de Buenos Aires somos 3 millones de habitantes. 1947, 3 millones y pico de habitantes. 2010, 3 millones y pico de habitantes, 3 millones de habitantes. No crece la población, pero sin embargo es cada vez más la parte de esa población que vive o en barrios populares o hacinados o no pueden imaginarse en comprar una casa, o jóvenes que no pueden irse de las casas de sus viejos a alquilar un mísero monoambiente. Y digo más, en esta legislatura, a pedido del Ejecutivo, se hace lo que quieran los desarrolladores inmobiliarios para que puedan construir lo que quieran. Desde que entré acá, es torre por acá, torre por allá, este barrio, 50 pisos, dale, bueno. Si se están construyendo más viviendas, si tenemos la misma población, ¿por qué es tan difícil vivir bien en esta ciudad? ¿Puede alguien explicarlo? ¿Pueden explicar por qué el Estado tiene que ayudar a las inmobiliarias a tener departamentos vacíos? ¿Pueden explicar por qué les damos tierras públicas y normativa? No le encuentro el sentido. Y lo que me tiene ahora realmente desvelada es esto de que la transformación no para. Lo que no para son los carteles de que la transformación no para, más concretamente. Tengo miedo de despertarme y que haya uno a los pies de mi cama. Están gastando 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda, muchachos. ¿De verdad le parece prioritario? Creo que si tan en la onda de los carteles están, pueden directamente ponerle un cartel a Jefatura de Gabinete que diga Búnker, campaña, La Reta 2023, porque ahí está la guita de la ciudad. Me río para no llorar directamente. Ojalá hoy, por primera vez, con mucha esperanza, nos respondas algo. Y en lo posible que sea, sin mentirnos, señor jefe de gabinete. Porque para humo, ponete una parrilla. Arma un fogón con tus amigos. Acá la idea es que el jefe de gabinete explique qué está haciendo el gobierno de la ciudad con transparencia. Así que bueno, presenté 64 preguntas. Espero humildemente alguna que otra respuesta. Porque en los años que llevo como legisladora, me voy más bien decepcionada por ser amable. Muchas gracias. Una genia la compañerita, divina, muy bien, felicitaciones. Y bueno, y decíamos, ¿no? Los que nacemos en el peronismo, tenemos, los que nacimos en el peronismo, a la política, digamos. Cada uno tiene su particularidad, ¿viste? Tampoco hay que generalizar porque hay, así como hay distintos tipos de seres humanos en la República Argentina, hay distintas formas de ser peronista. Eso lo define muy bien alguna vez cuando le han preguntado al general, dijo, hay de todos los colores. Pero lo que sí es claro que desde el minuto uno en que uno se incorpora a este movimiento de masas, que aún hoy persiste, ¿no? Aún hoy el hecho de poner la carita de general y la carita de Evita garantiza mínimamente un piso de un 10, un 12% de votos, poniendo nada más que en la boleta la foto. Increíblemente, pasado el tiempo y toda la historia y toda la historia revisionista, no se puede, hasta ahora no ha aparecido una fuerza masiva que reemplace al peronismo. ¿Qué va a ser? Pero también tenemos claro, y lo tuvimos claro desde antes de que asuma el gobierno de Alberto Fernández, que había que salir con la pierna dura, había que salir a jugar con todo, a transpirar la camiseta, dejar la piel, en este combate contra el totalitarismo que nos habitó y que hoy día sigue siendo una amenaza real, ¿no? Hoy día sigue siendo una amenaza real. Por eso tiene justificación y pertinencia este tema que traemos, también histórico, grabado en el año 1973 en el Sindicato de Luz y Fuerza. Los músicos eran Santiago Giacobbe, el Chango Farías Gómez, y el relato primero es de Enrique Baigol, y los que vamos a escuchar es a Marilina Ross y al Tano Piero en el tema número 2, hasta la toma del poder. Traición puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Vos que estás junto al general, cuando va bien, cuando va mal, cuidado, que una cosa es gobernar y otra la toma del poder, pensalo. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, no hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Y así eran aquellas épocas, ¿eh? Había una conciencia de dónde habitaba el poder real. Y a veces me da como una especie de nostalgia esto de ver de qué manera triunfa el totalitarismo, la barbarie, ocultándose, escondidos a la luz, escondidos a la luz del día. Y de golpe todos vamos y todos van a reclamar, a pedir, donde justamente saben que no está la solución. La solución está en las empresas, está en los concentradores de precios, está en los especuladores, está en aquellos que evaden impuestos. No estoy hablando del kiosquero, ¿eh? Estoy hablando de miles de millones de dólares que se fueron desde el año 2019 hasta el día de hoy e infelizmente no tomamos el poder. Permitimos que el poder real siguiera funcionando como si nada. Para ellos el cambio de gobierno significó un nuevo chiste, un nuevo deporte. Peguémosle al gobierno. Seamos conscientes. Y la Ucrania, que despierta tantas simpatías, a mí no me despierta ningún tipo de simpatía, y yo creo que los responsables es ese grupo de ultraderecha enquistado en el poder, que con la promesa de grandes negocios, de sumas millonarias en corrupción que iban a obtener ingresando a la Unión Europea, permitieron transformarse en una amenaza armada, cosa que había sido advertido ya directamente desde pactos suscriptos desde la Segunda o desde la luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2014. Pactos de no agresión, pactos de no escalar a nivel armamentístico y transformarse en una amenaza para Rusia. Está bien, está mal lo que hace Rusia, y bueno, y sí, qué sé yo, está mal matar, está mal masacrar, pero ¿está bien lo que hace Ucrania? No está bien lo que hace Ucrania. Ucrania prepara a sus mujeres para la guerra, periodistas, bibliotecarias, psicólogas, veterinarias que tengan entre 18 y 60 años deberán registrarse para el servicio militar obligatorio, ¿sí? Los hombres que están encerrados en Ucrania, que quisieron irse con su familia, fueron detenidos y amenazados con ser ejecutados, ¿sí? Ejecutados en la vía pública, esto es un tiro en la cabeza, por desertores. Eso no se dice de Ucrania, pero eso es lo que está pasando. Ahora ya avanzan directamente sobre las mujeres, las que tengan una instrucción, una formación medianita, ya directamente reclutamiento obligatorio. Así que bueno, y vamos con la esperanza brasilera, porque la esperanza también es brasilera. Esperemos que gane Lula. Vamos a escuchar el tema de campaña para que Lula sea presidente. Sem medo a ser feliz, Lula va. De dentro eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar. Mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. infância, esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Bien, Lula, vamos Brasil. Y el precio que se cobra el poder concentrado no parte de los gobiernos. El poder concentrado son los petroleros, son los financistas, son los que fabrican alimentos, son los que estoquean, son los que los transportan, son los cerealeros, son los que hacen. Ese es el poder concentrado. A ver si entendemos de una vez por todas. Ahí reside el poder. Esos son los que nos cagan la vida. Por favor, veámoslo de una vez por todas. Y se paga caro, se paga caro. Cuando un líder político, cuando un militante ejerce gobiernos, ejerce funciones ejecutivas y toma medidas a favor de los que menos tienen, se les cobra muy, muy caro. El gobierno de Lula se caracterizó por resultados económicos positivos como la baja inflación, la alta tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, como la reducción del desempleo, una mayor división de ingresos y aumentos en la balanza comercial. Estos son los famosos índices de la macroeconomía, pero eso se tradujo en que 40 millones de seres humanos en Brasil volvieron a tener la certeza, la certidumbre de contar con dos platos de comida diaria. Y eso no se le ha perdonado a Lula, como tampoco se le perdona a Cristina y como tampoco se le va a perdonar a Alberto si en esta última parte de su mandato consigue llevar algo muy sencillo y a su vez muy difícil, porque implica luchar contra el poder real, la comida, a la mesa de los argentinos. Es una promesa que se le debe a quienes votamos, que nos deben a quienes votamos esta fórmula de coalición gobernante. Y ahora sí, la traición de la OTAN. Lo vamos a escuchar, y les voy a completar, no demasiado largo, de qué se trata. Primero escuchemos el audio, es el reporte número 4. Nuevas amenazas de Turquía para impedir el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan delineó el jueves sus condiciones para permitir la adhesión de las dos naciones nórdicas a la alianza militar, después de que los tres países firmaron un memorando de entendimiento. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onlar. Primero que nada, Suecia y Finlandia deben cumplir sus compromisos como está escrito en el texto. Si cumplen, presentaremos el memorándum al Parlamento. Si no lo hacen, es imposible para nosotros enviarlo. Ama bunlar eğer yerine getirilmezse bunun tabii parlamentomuza gönderilmesi de söz konusu değil. Turquía acusa a los gobiernos de Estocolmo y Helsinki de proteger a los combatientes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y de las Unidades de Protección del Pueblo, organizaciones que Ankara califica de terroristas. Erdogan dijo que Suecia hizo una promesa sobre la extradición de 73 terroristas. El gobierno sueco recordó que sus decisiones en materia de extradición eran sometidas a una justicia independiente, si la petición es compatible con la ley sueca y la Convención Europea en materia de extradición. Los individuos que Turquía reclama en extradición son miembros de las Unidades de Protección del Pueblo, que operan en las fronteras turcas con Irak y Siria, además de integrantes del movimiento fundado por el predicador Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de haber instigado el golpe de Estado de julio de 2016. Pasando en limpio, el régimen que gobierna Turquía no se caracteriza por el respeto a los derechos humanos y menos aún de los derechos humanos de los opositores políticos, menos aún si son opositores de una fuerza insurgente armada. En este caso, al formar parte de la Unión Europea, Turquía tiene poder de voto y de veto,

vez con las charlas con el profesor Alejandro Correa, la Vuelta de América Resiste del día de hoy, es la 324, el día 4 de julio del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia, en el estudio Víctor Bastardo, opera técnicamente Pedrito Ramírez Otero. Hola, profe, ¿cómo anda? Bueno, no fui a la embajada hoy. Preferí venir acá al programa aceptando tu invitación. Que quiero mandarle mis saludos, ¿no? Los que en este momento deben estar allá festejando, claro. Supongo que ellos se habrán disculpado. Yo dije, no, tengo que ir a este programa de este muchacho, no lo puedo dejar. Lo vi triste al embajador. Ahora pues, entiendo por qué. Claro, no, pero yo no fui. No, y encima le dije, no, me voy a América Resiste, quiero ir ahí. Y pero te dijo, pero esos son terroristas que bueno, pero que no, son amigos míos, yo no puedo rechazar esta invitación. Ay. Así que bueno, estoy acá, pero te quería hacer para que vos veas también, ¿no? Como corresponde. A un buen militante trotskista y duro. Claro, sí, de la Guardia Vieja. La Guardia Vieja. ¿Cómo andás, encantado, Jorge? Sí, encantado. Mira, hace algunas veces hemos hablado de un recorte de audio que había salido a la luz allá por el noviembre del 2019, después del balotaje entre Mauricio Macri y la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí tempranamente me pareció una cuestión como dramática, amenazante, seria. No porque haya surgido en noviembre del 2019, sino porque esto es algo que ya yo lo había vivido desde el año 2008 en adelante, en las rutas argentinas, cuando se hacían los paros y los piquetes de la abundancia, ¿no? De los llamados sí. Mesa de Enlace, los dueños de la tierra y toda esa gente. Bueno, resulta ser que ya en aquel momento las amenazas eran explícitas. Y quería compartir con vos, para que usemos este primer tramo de nuestras charlas, como para sacarle punta al lápiz, ¿viste? Ver qué es lo que nos parece mutuamente. Esta expresión que para mí es francamente amenazante, y qué es lo más preocupante, que condice perfectamente con la proclama que salió la semana pasada de parte de la Sociedad Rural Argentina, en la cual directamente insisten con estos mismos argumentos que vamos a escuchar y le agregan, durante el texto se reitera en la palabra sublevación. Sí. Sublevación. Así que si te parece, escuchemos el audio y después lo pensamos juntos. Dale, vamos. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas. En cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad a los abusos, a los aprietes y el saqueo. Les decimos nunca más. Nunca más. Yo no sé, a ver, ¿qué impresión te dejó, Alejandro? Mira, no me extraña, porque en realidad esta gente siempre ha tenido el mismo proceder amenazante, desde el principio de los tiempos, ni siquiera desde ahora. O sea, por ahí durante algún momento uno había pensado de que esto ya no existía más, pero en realidad ellos siempre fueron amenazantes, desde el principio de los tiempos. Unos tipos que bombardean una plaza, digamos, o sea, con la marina de guerra, donde hay gente solamente paseando, y hay trolebuses, y hay colectivos, y hay mitos escolares. Bueno, de esa gente, el amor y la paz, no me pueden venir a decir nada. Entonces, en realidad, a mí no me sorprende, realmente no me sorprende. Yo no lo conocía, estas declaraciones. Mejor dicho, las conocía en manera indirecta porque vos me las habías ya nombrado alguna vez, pero yo realmente no las había escuchado. Pero en realidad no me extraña, te digo sinceramente, Ángel, no me extraña. Y sobre la reacción, no solamente del gobierno, sino de la política, de los políticos y los dirigentes que forman parte de la coalición. Porque esto no es nuevo, digamos. ¿A qué voy? ¿Qué ves vos? ¿Hubo reacción? ¿No hubo reacción? ¿Hay que reaccionar ante esto? ¿Hay que dejarla pasar? Yo creo que hay que reaccionar, pero creo que no hubo reacción. Me parece que en general no hay reacción con este tipo de cuestiones. Porque esto, digamos, a ver, por decirlo parafraseando y haciendo un chiste de mal gusto, esto con Videla no pasaba. O sea, ¿no? Se entiende, ¿no? Te digo con toda... mirá si le ibas a hacer una proclama de este tipo a un tipo que está usurpando el poder, dicho sea de paso. Imagínate vos a una persona que no está usurpando el poder. Ahora, no sé, tampoco me extraña. Sí, tampoco no, a mí lo que me hace dejar, o sea, lo que me deja en un estado de indefensión como ciudadano es que no haya mínimamente un ver qué pasó. Porque esto pasó en noviembre del 2019. Ahora, no nos olvidemos que se metió una terrible bomba en Bahía Blanca, en un local de la Cámpora, que no era un artefacto casero. No, no, claro. Era un artefacto elaborado que voló vidrio 10 pisos para arriba. Sí. Y en un amplio radio de la ciudad de Bahía Blanca. Y hoy día no sabemos qué pasó. Sí. Después, otro hecho sobre el cual yo llamé la atención y que había pasado desapercibido, época de Frederick como ministra de Seguridad, ¿no? La ministra de Seguridad anterior. Encuentran en el baúl de un auto, en una ruta de Paraná, una ruta 12 o 14 creo que era, paran, y en el baúl del auto había un mercenario kosovar. Me acuerdo haberlo leído de eso en algo. Sí, experto... Sí, sí. En explosivos, sí, sí, mejor. Experto en armas, claro. Y el tipo que lo llevaba, el dueño del auto, el más grande armero de la ciudad de Rosario. Claro. Que tampoco con nunca se denuncias supo. El armero, digo, ¿no? Sí. Y sobre eso. Bueno, si vamos. La versión que nos dio el Estado fue que el señor. Ese que venía del Kosovo, el mercenario, parte de mercenario. Sí, sí, Kosovo, sí, sí, en actividad, ¿no? No es que claro, claro. Digo, no, entero, venía a visitar a la novia. Claro. Bueno, Rosario yo creo que es una zona que está fuera de control. Es mi modesta opinión. Ya hace bastante. Y no veo que nadie esté dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer para retomar el control, porque ya se trata de un control militar. Porque los narcos tienen control militar. Como para recuperar eso, no veo a nadie que esté demasiado dispuesto a recuperar un terreno que han perdido. No sé. Digo, no, sí, ya sé. Digamos que Como sucede en Colombia con los narcos. Claro. Los tipos están en zonas en las cuales el ejército no entra. Que vos nunca sabes si no entra o las favelas en Río Janeiro, que a veces entran. Sí, bueno, pero, ¿cómo entran? Bueno, lo que pasa es que también en esos lugares vos tenés que ver cómo vas a entrar. Claro, pero se cargan inocentes, todo. Sí, sí, pasa. Sí, porque en el revuelto, entonces que a veces vos tenés que andar pidiendo que mejor que no entren. Claro, claro, ¿no? Te ponen en una situación complicada, porque en realidad lo lógico sería que sí que entren. Claro, pero bueno. El problema es que si vos llamás a que los tipos entren, vos sabés de que eso va a ser una masacre. Y que encima los que tienen que agarrar no los van a agarrar. No los van a agarrar. Claro, que esa es la otra cuestión. Entonces, ahí caemos, claro. Mirá vos qué casualidad. Sí. Fíjate la casualidad. En Brasil no los agarran sabiendo quiénes son. Y acá los tenemos armados en la televisión. Sí. Pero como andan en Hilux 4x4 y usan Remington 4040 y son gente de guita, o sea, Vos no podrías andar con una camioneta y un Remington 4040 exhibiéndolo, porque tres minutos después terminás preso. Claro. A eso me refiero, digo, o sea, estamos tan indefensos que si sos un pobre y agarrás un matagato, que la gente ni sabe lo que era, matagato era, sí, era, se llamaba matagato, era un cañoncito, una pistolita de un solo tiro, sí, calibre 22. Entonces, ese era un matagato. Te agarran con un matagato, te comes 30 años de prisión. Ahora, estos señores tienen acopio de armas, de municiones, las exhiben, no tienen los permisos. Y para ellos hay una justicia distinta. Entonces la pregunta que me hago, y ahora sí después contamos y nos contás qué música nos trajiste, es que estamos conviviendo varias Argentinas juntas. Las Argentinas, si querés lo hablemos en el otro bloque, sí, la Argentina del vulnerable abajo de la línea de pobreza, la Argentina de los que más o menos sobreviven y hacen lo que pueden día a día, viajando 4 horas una vez y 4 horas otra vez para llegar a conseguir un sustento que no llega a satisfacer sus necesidades básicas. La otra Argentina de la clase media, generalmente de las grandes ciudades, que se identifica con los poderosos y ricos. Y después tenemos los que hay que reconocerlos, auténticamente se denominan dueños de la tierra. Claro. Mm. Sí, que siempre lo fueron. Pero es desesperante que todavía lo sigan siendo. Desde el principio de los tiempos fue así. O sea, eso tampoco lo podemos negar. No es un agua, no es un fenómeno nuevo. Eso pasó desde siempre. Y en algún momento eso se intentó empezar a cambiar. Bueno, y está complicado. Porque ese tipo de cosas no se cambian, digamos, o sea, por ganar unas elecciones. Porque eso también es otra cosa que hay que decirla con claridad. Uh-huh. No importa cuántas elecciones vos ganes, a esa gente no es con ganando elecciones como das vuelta esta ecuación, ¿no? No, no es así. Sí, bueno, sí, completémoslo en el otro bloque. Dale. Contanos qué música nos trajiste. Yo hace rato que estaba con Jamila Puro Feeling. Yo te la había nombrado alguna vez. Jamila Puro Feeling en realidad se llama Jamila Castillo. Es una cantante cubana. Es muy raro toda esta mujer. Pero en realidad ella nació en Cuba, pero vive en Galicia. Y toda su carrera musical, es cantante, se transcurre en España, en Galicia concretamente. Yo la conocí cuando ella vino acá en el 2014 a presentar un disco, yo hasta ese momento nunca había sentido hablar de ella, que son Julio Cortázar, lo dije mal, Julio Cortázar Songs. Es decir, canciones de Julio Cortázar, que son poemas que ella un día, recorriendo librerías viejas, como las que podría llegar a ver acá en Corrientes, pero allá en Galicia, descubre. Hay un libro de poemas de Julio Cortázar, entre las cuales... Entonces ella empieza a musicalizar. Y eso se plasma en un trabajo que hace en el 2013 que se llama así, Julio Cortázar Songs. El songs tiene que ver porque algunos, no muchos no, pero algunos, los que vamos a escuchar nosotros, por ejemplo, hoy sí, son poemas que hace Julio Cortázar con títulos en inglés, como por ejemplo este primero que vamos a escuchar que se llama Aftermath, que significa, vendría a ser algo así como consecuencias, si no me falla la traducción, ¿no? Lo que quiere decir, por supuesto son en español, tienen título en inglés, pero después cantan en español. Bueno, y esta mujer le pone música a esto. Y bueno, un trabajo bastante interesante. Acá vino, estuvo dando vuelta, bueno, vino, se fue. Me pareció interesante que la conozcamos, aunque sea, ¿está bien? Entonces, ella en realidad se llama, dijimos, Jamila Castillo. Pero en realidad es mucho más conocida como Jamila Puro Feeling, ¿está bien? Ese es el sobrenombre. Uh-huh. Vamos entonces con este primer tema, Aftermath, de este disco del año 2013, Julio Cortázar, no sé por qué me estoy comiendo la ya la segunda vez que me pasa, Julio Cortázar Songs. Ahí va. Dime por qué todavía deseo. barrio donde larvas se multiplican, húmedas babas, recuento interminable de torpe. Porque tu nombre vuelve como el hacha a la herida en una amarga visitación de la medianoche. Porque tu nombre vuelve como el hacha a la herida en una amarga visitación de la medianoche. Dime por qué todavía te deseo. Dime por qué todavía te deseo. No me abandones. Prieto, todavía te deseo, yo te lo canto y te quiero, todavía te deseo, como del hacha la herida, todavía te deseo. Volvemos a la cancha, se hace llevadero el programa, nuestro tramo se hace llevadero, vestido, bien vestido, con música y la música ayuda, eso hay que reconocer que independientemente de si es un poquito mejor o un poquito peor. Pero para los temas que tocamos, claro. Y yo decía, ¿no? Un hecho trascendente de la semana pasada, la visita del presidente a Milagros Sala. Sí. ¿Y cuántas cosas desnudó? No sé si vos seguiste la noticia. Sí, sí, estuve más o menos al tanto. ¿Qué te pareció? Bueno, yo por ejemplo, yo no sabía algo que me enteré leyendo, que no sé si era verdad, a lo mejor vos tenés algún dato, que él no puede darle el indulto. Porque según lo que yo leí, como la condena que pesa sobre Milagros Salas es de la justicia provincial, los que le podrían dar el indulto sería el gobernador de Jujuy, casualmente. O sea, Morales, con que no lo va a hacer. Entonces, él no podría. Yo me quedé pensando, no puedo responder eso, a lo mejor debe ser así, no lo sé. Pero no puede hacer nada un presidente, digo yo, para... Yo me acuerdo que cuando fue con todo en contra, el presidente Méndez, él se manda el indulto a los militares, sí. A los militares y a muchos de los dirigentes de organizaciones armadas, sí. Como Firmenich, como Baca Narvaja, como el pelado Herrera Merlo, no sé quién más estaba, había unos cuantos. Pero había de todos los palos, había del sí, sí, puso, había hizo, de otro, puso, había... puso un, hizo un combo, hizo un combo y lo mandó. Incluso creo que alguno del CDO también. Hizo un combo y mandó, y junto con eso mandó la puerta, y el tipo no, ni le preguntó a nadie. Yo creo que, a ver, y Macri tampoco, está bien, esto no era constitucional, esto sí que no era constitucional. Macri al final, cuando lo mete a Rosencrantz y a este otro, Rosencrantz, que es presidente ahora, que no me acuerdo, Rosati, cuando lo quiere meter por la ventana, está bien. No los puede meter por la ventana, pero solo el hecho de que él haya hecho eso que hizo, que es quererlos meter por decreto, hace que entonces pueda llegar a un acuerdo y que puedan llegar, porque al final, después, Pichetto mediante, él puede hacer eso, ellos pueden entrar. Por supuesto que Pichetto tuvo que en ese momento, creo que el presidente de la Cámara de Senadores, o algo así. No era presidente, porque el presidente siempre es el vicepresidente, era la señora esta, como es la ruedita, la señora Cámara. Sí, ya sé. Ahora que no me acuerdo el nombre. Miguel. Sí. Que desapareció de los lugares que se le ocurre, ¿viste? No. se llevó el bolso, se llevó la guita, se llevó los trucho. Nunca más. O sea, la tipa apretó por teléfono, claro, directamente. Ya está. Con eso ella estaba conforme, no tenía ansias de poder. Bueno, pero volvamos a la parte seria. Entonces, a lo de Milagro Sala. A mí me parece muy bien que el presidente haya ido, es un gesto, está todo muy lindo, pero yo creo que él tendría que inventar un indulto. Mira, si querés, te puedo. Podemos compartir. Sí. Escuché a Barcesat constitucionalista. Sí. ¿El qué dice? Dice lo siguiente. Que habiendo existido, como existe, una condena o una recomendación de las Naciones Unidas sobre el caso de Milagro Sala, puede entrarle por ese lado. Y las Naciones Unidas, al ser justamente un organismo internacional que asesora, aconseja y también puede condenar a estados, este hecho de la cautelar sobre Milagro Sala se transforma en una cuestión federal. ¿Qué dice Barcesat? Que al ser una cuestión federal... No, sí, él puede. Estaría en capacidad el presidente de la nación de dictar un indulto. Aunque sea para discutirlo. Que es engorroso, no es que no hay más discusión. Cuando no, lo decreta, quiero decir... No, digo, cuando lo decreta es de cumplimiento sumario. Está bien, sí, está bien. Pero... eso también significa que tal vez al gobierno de Alberto le digan: ustedes no son democráticos. ¿Y cuál es el problema? Y bueno, qué sé yo, no sé. Pero me parece que no me lo defiendas ahora. No. Justamente no lo estoy. Querido compañero, no lo hace porque no lo hace, o sea, porque me parece que esta es la única conclusión que podemos sacar. Así como Macri o Menem en sus momentos hicieron lo que hicieron, y así como Alfonsín hizo lo que hizo, armó los juicios, más allá de que hayan sido con todos los defectos que le podemos encontrar, pero lo armó, bueno, este no lo hace. Yo lo que me parece que ese es el resumen. Me pregunto, y a ver qué opinás vos, ¿qué pasaría si en vez de Milagro fuera Fabiola? ¿Sabes que me parece que no pasaría nada tampoco? No, ¿en serio? Sí. No, se va a divorciar, no digas eso, que se divorcia. ¿En serio, che, te crees que no haría nada? Hay gente... No, porque yo creo que en el fondo él tiene un tipo de pensamiento legalista que le impide hacer cualquier cosa que no cumpla con todas las reglas o con todas las cosas que tiene que cumplir. Cuando en realidad el mundo no se ha manejado así, ni ahora ni nunca, ni siquiera en los estados democráticos tampoco se maneja así, ni ahora ni nunca. O sea, eso es cuando yo quiero justificar algo, pero las cosas no son así. Claro. No han sido nunca así. Entonces, pero no es solamente, porque esto también, para decir, no ha sucedido esto. Yo no sé, no me lo imagino a Perón, por ejemplo, en una situación así. Imagínate. No me lo imagino. Bueno, por eso digo, Alberto no es Perón, Alberto no es Cristina, Alberto es Alberto. Alberto es Alberto. Alberto es Alberto. Tenemos un problema. No, bueno, a ver, yo creo que el gobierno este es un gobierno de transición, que tenemos que seguir apoyando y cuidándole, que tiene que ganar. Sí. Que lo que pasa es que no te ayuda, porque claro, uno está en la disyuntiva, porque yo coincido con lo que acabas de decir, pero lo que pasa es que son tantas las cosas que cuando vos querés empezar a hablar, a los dos minutos le estás de alguna manera tocando, reclamando algo, ¿viste? Tocando, es terrible. Entonces son todas mal, son todas feas. Sabés que tenés razón. Entonces tenés que andar con un cuidado atroz. Entonces, en esta disyuntiva, yo por lo menos a mí me pasa, no sé si a vos te pasa. Bueno, a ver, si yo hablo de este tema, y aunque no quiere, como yo que sea, aunque porque yo en realidad cuando empecé, vos me sacaste este tema, yo digo, no, vamos a tratar de ser cuidadosos. Yo pensaba para mí mientras vos hablabas, vamos a ser cuidadosos, no. Y le estoy terminando pegando, porque le estoy pegando. Claro. No se me escapa. No era mi intención, no es que justo me la dio servida y yo estoy, claro, porque si vos me lo nombrás a Mauricio, me la ponés justo ahí para que yo diga toda. Es más, yo lo tuve que no remontarme a Mauricio y remontarme a Méndez y remontarme, bueno, como para bajarle un poquito el dramatismo a todo lo que estamos viviendo. Sí, pero mirá con qué los tengo que comparar también. No sé si lo estoy ayudando, no sé si es bueno eso. Mirá con quién lo comparo. Sí, como sea, tenemos que ganar. Estoy diciendo que esos dos tipos, eran dos delincuentes, digamos, profesionales, hicieron cosas que este no es capaz de hacer. No es casualmente un halago. No. Bien. No hablo más. Bueno, pero sí, no sé, a mí me sale un mensaje de solidaridad y de afecto profundo con la situación que está viviendo Milagro Sala. Está mal. Pero así no esté mal. Yo, a ver, los que hemos pasado por algunas situaciones medias complicadas donde se nos ha privado de la libertad, tenemos, no todos, ¿no? Pero voy a hablar por mí, una condescendencia y una empatía natural con quien estuvo, claro, quien está, porque está en adentro. Esas situaciones. Claro, sí. Y especialmente en una situación tan angustiosa, porque cuando uno está adentro, lo primero que pierde es la certidumbre. Claro. Entonces, cuando está como Milagro, que la mete presa a un gobernador, donde la Corte Suprema de Justicia no tiene instancia de apelación, porque cada vez que apela, las condenas se le aumentan. Claro. Entonces, no hay esperanza, y lo peor que le puede pasar al encerrado es perder la esperanza. Claro. Porque en algún momento tenés que por lo menos soñar en la, claro, que en vas la a salida, poder salir. En claro, la salida. Que vas a poder salir. Y acá esto, entonces por eso un gran, gran abrazo y espero en algún momento ir a visitarla. A Milagro, tengo muchas ganas de charlar con ella y que compartamos la charla, no solamente por su obra, en este caso me refiero solamente a nivel humano, y no como ayuda humanitaria, sino como un gesto de resistencia, ¿no? Claro. O sea, yo creo que toda nuestra libertad, la libertad de todos nosotros, ¿no?, de este lado de la grieta, el condicionamiento y la medida es la libertad de Milagro Sala. Sí, claro. Sí, no claro, sé vos claro, qué claro. No, eso estoy de acuerdo, y creo que es un tema, una deuda grande que tiene este gobierno y este presidente que tenemos. Es una duda grande, porque es una cosa que se podía haber resuelto, pero ni siquiera eso. Porque vos decís, bueno, no sé, los del campo. El campo es un tema importante, el campo es una organización armada que hay que combatirla, que no es sencillo, porque eso es a los tiros, o sea, digámoslo con todas las palabras. Pero esto es un gesto, esto no es una cosa tan para tanto. Esto es una cosa que se podría haber, él podría haber puesto en su haber desde el principio y que no hubiera sido, aunque sea intentarlo. Aunque sea intentarlo y fracasar. Volvemos a lo que habíamos hablado. Claro, a lo que vos decías alguna vez. Claro, intentarlo, él se firmó y le armaron un en el Senado, se armó, o sea, salió toda la gente a la calle a protestar de lo antidemocrático que era, bueno, y tuvo que retroceder. Y bueno, pero saliste a venir, pero lo intentaste. Y él tiene que esperar a que esta mujer se le agrava una situación de salud que se ven, que venía teniéndola, para que él solamente vaya a visitarla, entonces con la foto, entonces la foto. Entonces... Y bueno, no. Está bien. No quiero prolongarme porque no, sí, vamos a quitar tiempo. Dale. Pero creo que es muy importante el gesto de que... Sí, eso está bien. Porque sí, no deja de ser presidente de la nación. Sí, sí, sí, sí. O sea, por más que haya ido humanitariamente, todo lo que vos, yo entiendo, él dio todas explicaciones radicales. Sí. Que darían los radicales. Sí, claro. No, claro. El apego a la democracia, a las leyes, yo vengo acá a nivel humanitario. Sí, sí, sí, sí. Podría haber dicho otra cosa, no importa, le salió eso. Primeramente, gesto rescatable, porque supongo que tendrán un poquitito más de cuidado respecto a que no se les muera Milagro. No, no estoy tan convencido. Yo no, yo creo que. ¿Vos hablás de Morales? No, yo creo que Morales la quiere muerta. ¿Por eso? Sí, ¿no estoy tan convencido? No, yo creo que por eso. Ah, bien, eso bien. Fue una expresión de deseo. Ah, está bien. Un deseo. No, ellos quieren que... No. Morales la quiere muerta. Morales y todos ellos. Sí, todos sí, bueno, o sea, tenés razón. No andan con no historia. Es Morales, y la todos banda los demás, y toda la banda que lo persigue, la Patricia Burris, el pelado que tenemos acá. No, porque en eso no hay... No tienen historia. Sí. Hasta la señora de la silla de ruedas que nombramos hace un rato, seguro que piensa lo mismo. Obvio. Sí. Así que bueno, vamos a darle un poco de música. Vamos a darle la música. Vida. Bueno, seguimos con Jamila Castillo, alias Jamila Bonofilin. Seguimos con este trabajo dedicado a poemas que ella descubre que había escrito Cortázar. Ella se entrevista con Aurora Bernárdez, que es, creo que es la loacea que tenía Cortázar, porque ella descubre esto con Cortázar ya fallecido, y obtiene la autorización de ella para, porque este tipo de cosas tiene que tener la autorización de alguien. Uh-huh. Bueno, la sucesión creo que estaba a nombre, o está una de las personas que puede, es Aurora Bernárdez. Bueno, consigue el permiso de ella, esto yo en una nota que le hice en 2014 cuando yo anduve por acá, esto lo puedo decir porque ella me lo contó. Bien, vamos entonces con otro de los temas, que no sé por qué a este hombre se le ocurrió poner temas que después estaban en español, pero le ponía títulos en inglés. Bueno, no tengo explicación para esto. Blues for Maggie, este es el título que vamos a escuchar ahora, Jamila Bonofilin, vamos. Que se tome en cuenta, nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto, nos dimos esa miel de la noche, los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos turbios, cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, si yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo. Esa nube que pasa, y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube. Y eso es mi carta, algo que corre indescifrable. Lluvia. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. la vez. El tiempo pone el resto, los ojos nos duermen junto a una ardilla deshojada. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Sigo pensando en ti, y yo sigo pensando en ti, y yo sigo pensando en ti. Haciendo de compartir esas vivencias de los años 70, 1980, cuando la Buenos Aires era tan distinta, el arte y la cultura había como un rompimiento de blindaje. Empieza en los 60, hago la aclaración. Y ahí te dejo a vos porque esa cancha es suya. No, porque a mí me interesa mucho escuchar. No, porque en realidad todo este movimiento empieza en los 60, empieza con los Beatles afuera, en Inglaterra y en Europa, y que después se mueve a los Estados Unidos y llega de alguna manera acá a mediados de los 60. Acá los primeros que desembarcan son los Shakers, que creo que los nombramos alguna vez, los Fato Russo, que vienen del Uruguay, que sonaban muy bien, cantaban en inglés, y en ese momento empiezan a aparecer un montón de bandas que también cantaban en inglés. Estamos hablando de los primeros años del 60, hasta la irrupción de los Gatos, que es en el 67, que cantan en español, pero no solamente cantan en español, porque había un grupo anterior que tenía Nevia, que se llamaba Los Gatos Salvajes, que eran todos rosarinos, muchos de los cuales están después en Los Gatos, el tecladista Ciro Fogliata y el baterista Oscar Moro, que también eran rosarinos, ellos estaban también en Los Gatos Salvajes, pero cantaban unas cosas como las que cantaba Sandro, por decir, o como cantaba las cosas como las que cantaba el Club de Clan. Pero cuando se arman los Gatos, la cosa empieza a cambiar por la temática. Si vos escuchás la letra de la balsa, que es lo que yo considero, y ojo que con esto hay opiniones distintas, pero eso ahora hablo yo bajo mi responsabilidad. Porque claro, porque hay opiniones distintas respecto a esto. Lo que yo considero la balsa, el eje a partir del cual empieza una cosa nueva, lo que cambian son las temáticas, se empiezan a hablar de otras cosas. Esta me parece que es la pregunta. No había hasta ese momento ningún tipo de canción en el ámbito, digamos, de lo que es la música en español, en ningún lugar que vos me digas, porque, por ejemplo, de la época era Popotitos. Bueno, no era casualmente un podía ser un tema lindo, yo no digo que no, y bueno, todos los que cantaban cosas más o menos por el estilo. Y por el único lado en el cual se había abierto como una cosa para otro lado, en el folclore. Tenías a Biglietti, Cafrune, que hacían otro tipo de cosas, pero por el lado del folclore. Pero por el lado de la música popular, que tuviese gusto o olor a rock, no. Entonces eso es lo que cambia, no es tanto la música en sí. Incluso más, en un principio ni siquiera se la llamaba rock, era música beat, no sé si vos te acordás. Sí. Se llamaba música beat por los Beatles. Venía de ahí el asunto. Y esto empieza, hay una. Por eso yo. Es como todo. Vos viste que generalmente se considera que el 14 de julio es el día de la Revolución Francesa. Bueno, en realidad es el día que caen las Tullerías, que es una cárcel que era bastante importante. Pero la Revolución Francesa es un proceso que había empezado antes y iba a terminar bastante después. Pero hay una fecha. Hay un hito. O el 25 de mayo, o el 9 de julio, son fechas. El 25 de mayo la gente sale a la calle y quiere saber de qué se trata. Pero ese proceso había empezado antes, había empezado con las invasiones inglesas, que había unos años antes, y culmina después. Tampoco se resuelve. ¿no? Pero vos tenés que tomar una fecha. Tenés que tomar una fecha. Entonces, eso es una especie de parteaguas, ¿no? Entonces, este también es un parteaguas, esta edición de este tema, de esta música que se llama La Balsa, La Hacen los Gatos, y que es del año 67, ¿no? Es ahí donde le empieza un proceso, en el cual después se van acoplando un montón de otra gente, como Maná, como Almendra, más adelante un poquito después los Ullénedes, bueno, y se va completando una cosa que después tiene un camino, ¿no? Un camino. ¿De Nino Molinari, en qué grupo estaba? Almendra. Ah, Almendra. Era la primera guitarra de Almendra. Ah. Anda por ahí, Edelmiro. Estuvo muy enfermo, pero bueno, parece que anda bien, por suerte anda bien. Ajá. Sí, sí. Anda por ahí, anda bien. Y de aquella época, yo estaba, te escucho ahora y también me acuerdo de. Había habido muchos problemas con obras de teatro. Especialmente Gear. Sí. Jesucristo Superstar. Pero eso es poco. Eso es 70, eso es. Me parece que es un poquito después. Más cerca. Pero Gear, 1971, ¿eh? Sí. Había problemas con la censura. Eso es cierto. Gear fue, digamos, una de las obras fuera de lo que llamaba la varieté del teatro Maipo. Sí. Del teatro de revista, donde las mujeres aparecían un poquito más desnudas. Ligeras de ropa. Pero Gear fue. O sea, llamaba la atención y provocó el odio de Dios, patria y familia. Sí, claro. Porque tradición. Porque había desnudos grupales. Claro. Tradición, familia y propiedad. Tradición, familia y propiedad. Así se llamaba. Eso. De, creo que era Cosme Beca Varela. Exactamente. Sí, sí, sí. Que no sé qué se ha hecho ese señor. Digamos, el tema de Gear, que era una obra pacifista que venía de Estados Unidos. Sí, claro. Censurada en Estados Unidos, censurada en muchos lugares del mundo. Sí. Se consigue, creo que Romay creo compra que sí. Los derechos. Sí. Alquila el Teatro Argentino, que estaba en la calle Bartolomé Mitre entre Paraná y Montevideo. Sí. Lleva un montón de gente, entre los cuales estaba Valeria Lynch. Sí, y al final consigue ponerla ahí. Nacha Guevara. Pero a él no le encienden el teatro. Por eso, después pusieron una bomba. Por eso, sí, o algo así. Porque él tuvo problemas con eso. Romay, que era un personaje. Congea tuvo. Sí. Le metieron la bomba en el teatro. Claro, que era un personaje muy contradictorio. Porque esto era el zar del. Bueno, pero lo mismo pasaba con García, el dueño de Crónica. Eran personajes muy difíciles de ponerlos en algún lugar. Lo de Romay, por ejemplo, sería como que en este momento no sé a quién compararlo. No, no tenés. Pero un tipo que tenía Canal 9, que tenía sí. La Vedette, que tenía los programas de concurso. Y que hacía unas porquerías atroces, pero de pronto salía con cosas, claro. Salía con cosas, claro, porque eran tipos independientes de alguna manera. Yo creo que el problema más de fondo. Tanto suponente en el caso de Romay como en el caso de García. García era el dueño de Crónica, García en realidad empieza con una publicación, no sé si vos te acordás, llamaba Así, que después se llama Así es Boca. Se prende sobre la campaña de Boca y que se da cuenta, porque eran tipos con una velocidad, digamos, de ver dónde está el negocio, porque yo creo que Romay y García, que yo los emparo, y después el otro que era más Guarmestre, el de Canal 3. Ah, el de Canal 3. Claro, había unos tipos que no entraban dentro de lo que hoy podemos llamar los ejecutivos. Claro. Porque generalmente los ejecutivos son medio como burócratas en este momento. Estos tenían algunas cosas de ellos, pero tenían una de pronto salían con algo y no tenían problemas. Yo creo que la cuestión... Justamente a eso iba, con el tema de Romay. Era una cuestión contra natura, que un claro. Tipo como Romay. Sí. O sea, y que no hubiera salido alguien del Instituto Ditela, que en aquel momento era la progresía claro, cultural, sí. O de los ámbitos de la bohemia porteña, gente que mucha plata para bancar la obra. No, salió un tipo como Romay. Claro, claro. ¿No? ¿Cómo de golpe vio la meta o no? Porque de última le salió mal, porque que salió todo mal, quedó censurado, quedó en la picota, que incendiaron el teatro. Sí, sí. Los Yeques, pero se la jugó. Los Yeques lo trae un, también ahora yo no me puedo acordar el nombre de la, pero era una persona del espectáculo que se da cuenta del negocio y se los trae. Y bueno, y que eso después trae todo un movimiento atrás de eso también. Querido amigo Alejandro, finalmente le vamos a dar razón a los liberales capitalistas, sí, de que la mano del mercado es el gran ordenador, la mano invisible del mercado. Sí, no, porque es, hagamos esta observación, hasta que los zares de la economía del espectáculo, los comerciantes del espectáculo, ahí tenés otro. Los comerciantes del espectáculo, los estigmatizados señores, productores de espectáculos, que eran los señores ricachones y sin alma, de golpe, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos tenido ni Almendra, no hubiéramos tenido Los Gatos, no hubiéramos tenido Gear, no hubiéramos tenido yo creo la que música hay... progresiva. Me permito hacer una cosa. Estos tipos todos venían de abajo. García era un tipo que venía de abajo, Romay era un tipo que venía de la provincia, creo que era tucumano, y había llegado acá a trabajar en la radio de cadete. El otro también había laburado de cadete. Kleiman termina con una sastrería, no sé exactamente cuáles eran sus orígenes, pero me parece que de una familia así muy bienuda no era. No, claro, laburaba. Había hecho guita, porque le vino bien en el negocio, él vendía, creo que vendía ropa. En el sí, caso de fue uno de los primeros en tener los vaqueros. Los famosos que hoy los se llaman sacos, jeans. Los sacos de cuatro botones que usaban los BTS. Yo me acuerdo que yo hasta debía tener 13, 14 años cuando estaban los BTS, y conseguí, el único que los vendía era él. Era él, sí. Que yo me acuerdo de él. Entonces, ese tipo que no tenía ningún problema en hacía negocio, era un negociante, es el tipo que los produce a los Almendras. Es una cosa que de loco, el primer disco de los Almendras. Es una cosa de loco. Tendríamos que un día dedicarle por ahí más tiempo. Sí, claro. Y nos queda pendiente para el próximo programa, eso sí, lo vamos a hacer, hablemos del poder. Poder político, del poder real. Sí. Si te parece, lo dejamos como un pendiente. Para la próxima charlita. Dale. Dale, sigamos con la música entonces. Bueno, sigamos con la música, nos vamos con la música. Vamos con el tercer tema, Jamila Purofilm, Jamila Castillo, decíamos. En este disco dedicado con palabras o poemas de Julio Cortázar, es del año 2013, ella estuvo acá presentándolo un año después, en el 2014, tuvimos el gusto de conocerla, una mujer muy agradable. Y en los temas estos que Cortázar ponía en inglés el título, Save It Pretty Mama, o sea, sálvalo, lo dice así, ahora, después lo trae, cuando lo pone en español. Sálvalo mamita, es una cosa que más o menos sería así. Bueno, vamos con el Jamila Purofilm, dale. Sálvalo. Sálvalo, mamita. Sálvame tantas noches de naufragio. Salva tu blusa azul, era en enero en Roma. Sálvalo todo, o salva lo que puedas. Esto se viene abajo, pirimama. Sálvalo del olvido, no permitas que se llueva la casa, que se borre la trattoria de Giovanni. Corre por mí, por ti, sálvalo ahora. Te estás yendo y los pájaros se mueren. Me voy de ti, te vas de mí, no hay tiempo. Sálvalo, pirimama. De Satchmo y ese grito que te sumía en lo más hondo del amor. Safe it all for me, safe it all for you, safe it all for us. Aunque no salves nada, sálvalo, mamita. Sálvalo, sálvalo. sálvalo, sálvalo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Sálvalo, sálvalo, sálvalo. Y bueno, profe, como siempre, un gustazo. No, el gusto es mío. Haber compartido esta charla, que siempre no solamente viene bien, sino que también es bien apreciada, bien... Mirá, te voy a contar cortito. Dale. Los compañeros de Paraguay... Dale que no llego a la embajada. No, no, los compañeros de Paraguay. Yo te cuento, porque dale. Acá por ahí algunos dicen... No, no, los compañeros de Paraguay, que son gente muy artesanal, militante de mi época, con los cuales hemos compartido situaciones dramáticas bajo la dictadura del general Stroessner, no solamente aprecian, escuchan, distribuyen y llevan para reproducir como compañeros en los asentamientos campesinos en Paraguay. Mirá vos. Que para mirá mí, vos. ¿Cómo explicarte? Sí. Esa es la audiencia a la cual casi yo nada, me debo. Casi nada. Es la audiencia a la cual yo me debo. Yo fui nominado por ellos como el alto parlante. Me hacen un chiste porque soy alto, claro. Y hablo mucho. Entonces, no, soy el alto parlante. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Así que bueno, Ale, como decíamos. Mis respetos hacia todos ellos. Que muy bien, sí. Son bien recibidos. Sí, sí. Como decíamos, bueno, esto fue la charla en la vuelta número 324 de América Resiste, el día de hoy, 4 de julio del año 2022. Así que te dejo la despedida. Nada más que eso, bueno, te invito si querés, vamos a querer venir conmigo a la embajada ahora, no, no. Me sale contento, tengo miedo que me agarre la viruela esa del mono, viste, tanto gorila juntos. Yo no sé si me van a dejar entrar, pero bueno. Juntos, yo... viste, son medio contagiosos. Chao, Ángel, nos estamos viendo la próxima. Chao, chao. Y bueno, y así son las charlas, por ahí derivan, ¿no? Y antes le voy a pedir un temita que nos damos el gusto de compartir. Pero antes de eso, una frase de Juan Batuone, ¿no? Ese cantante desgarrado de tango, profundo, pie a tierra, barrio, vivo, en él. Y bueno, nos dejó en su cuerpo, pero no en su pensamiento, en sus canciones. En algún lugar somos hijos de la pérdida. Aquellos que perdimos alguna vez, sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos, que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Muy bueno. Así que bueno, va, por lo menos muy bueno lo digo yo, para que no sé, a mí me gusta. Vamos con el temita número 6. Sarabá, de Dura Tierra. Que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llaves y canciones nuevas. Sarvá. Sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Viene la canción en nueva. va. Cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares, a los dementes de las emociones que dan sentido que no dan razones, para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo, para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas. Bueno, y así nos estamos despidiendo. Pero en este caso, los compañeros, compañeras, compañeroas y aquellos que están cercanos a este lado de la grieta, tiene momentos de embates fuertes de parte del totalitarismo concentrado. No quieren permitir que la bonanza económica, que inexorablemente va a llegar, porque todos los índices así lo están demostrando, sea capitalizada. En este caso lo personifican en un gobierno, pero en realidad lo que no quieren es que vuelva la comida a la mesa de los argentinos. Ese país, esa República Argentina, mejor dicho, esa Argentina chiquita de 10, 12 millones de personas y el resto descartables, es la lucha que tenemos por delante. Esto va más allá de partidos políticos, va más allá de ideologías. Creo que la definición pasa por el grado de humanidad y de empatía que tenemos con lo que nos rodea, con la comunidad en la cual estamos insertos y en la cual vivimos. Así que bueno, Ángel Fernández Yegman, desde América Resiste, esta fue la Vuelta 524, el día 4 de julio del año 2022, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, pero técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Dios mediante, nos estamos escuchando la semana próxima. ¡Chao! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no da.